vez seas un mago con poderes sobre mí para hacerme así sentir. Tal vez fue un regalo cuando te encontré. No sé cómo fue que ocurrió, que sentí que me enamoré. ¿Qué tienen tus manos cuando acarician mi piel? Que destruyen el ayer. Nazco en cada hora, soy una nueva mujer. Antes nunca me ni viví ni sentí como te amo a ti. Todo por vivir esta pasión, este gran